Todo el daño que me has hecho, vas a ver tarde o temprano, tú lo tienes que pagar. Este mundo es muy parejo, y si ahorita estoy perdiendo, mañana toca ganar. ¡Huevo que sí! ¡Qué mentira estás viviendo! Al decir que no te importo y que te sobra quien amar. Pobre de tu pensamiento, se ha olvidado que por dentro siempre me vas a llevar. ¡Ala, chele viejo! ¡Agarra el tequi! Dejaste de querer, me equivocaste. Mañana pagarás todas tus deudas. Vas a andarme pidiendo que te quiera. Quizá para ese tiempo te olvidé. ¡Y arriba Tijuana, locos! ¡Échale, primo! ¡Y puro grupo firme, compa! ¡El mimoso viejo! ¡Y te va Isael, cocho! ¡El llorar! ¡Y puro music VIP, compadre! ¡Uy! ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Qué mentira estás viviendo! Al decir que no te importo y que te sobra quien amar. Pobre de tu pensamiento, se ha olvidado que por dentro siempre me vas a llevar. ¡Atríquese, viejo! A ver, hermoso. Déjame echar un pinche trago ya, ahorita. Que se note lo que se ve en Mazatlán, Sinaloa, viejo, ¿eh? Me voy a poner de pie. Tequi. De querer, te equivocaste. Mañana pagarás todas tus deudas. Vas a andarme pidiendo que te quiera. Quizá para ese tiempo. Le quise echar la lucha, el que no se acuerde, mi respeto por usted, no, mi, no. El flaco que se montó a la segunda, chingón. Jackie que te trae bien loco. Yo no más hable. Puro pata salada la